Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Como sacerdote, llevé a cabo la misión después de haber recibido el sacramento del orden sagrado en Cañada de Gómez. Después estuve en Armstrong, Tortugas, en la parroquia Santísima Trinidad y el Colegio Marista de Rosario. También atendí la parroquia San José Obrero de esta ciudad en ausencia del padre Rogelio Barufaldi. Más adelante fui designado párroco en Casilda y Los Molinos, después en San José de la Esquina, Villa Constitución. Y mientras grabo este audio, estoy como sacerdote en la ciudad de Rosario, como capellán del Hospital Provincial y rector de la Iglesia San José de la Caridad. Siempre intenté transmitir a las personas cercanas que podían salir adelante con esperanza, fortaleza, teniendo sueños. De todos modos, nunca quise que nadie se apegara a mi persona. Recuerdo que como seminarista leí un autor de espiritualidad que decía que el sacerdote tiene que ser como el perro del cazador, el cual cuando obtiene la presa no se la toma para sí, sino que fielmente se la lleva a su dueño. De esa manera, en todo momento quise acercar a las personas a Dios, fomentando en cada uno una manera propia de acercarse. Cuando cumplo la misión, trato de que nadie se apegue a mi persona y busco que se unan a Dios, que es el que les puede dar alas para volar. Recuerdo siempre las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, a quien constantemente admiré como una gran santa, incluso cuando estaba viva, antes del año 1997, ella escribía a los educadores algo que lo apliqué a mi vida y cualquiera de ustedes lo podría tener presente cuando forman personas en lo humano y en lo cristiano. Escribía: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Los educadores de personas, ya sean los padres, docentes, sacerdotes o cualquier otro, hemos de respetar la historia, la personalidad de cada uno, sus tiempos de crecimiento, paso a paso. Por eso no podemos querer imponer nada, sino ofrecer elementos para que lo asimilen y buscar todo lo mejor para sus vidas con mucha generosidad. Es un desafío en donde no se buscan aplausos, sino el bien integral de las personas para que puedan volar, soñar, vivir, y detrás de todo quedará el amor que se puso al hacerlo. De mi parte, y creo que lo comparto con cualquier educador, siempre ponemos un gran amor porque nos anima la caridad como lo central de la vida. De mi parte, después de sembrar, rezo por las personas para que esa semilla pueda crecer en tierra fértil y dar frutos para la gloria de Dios y para el bien de los demás. así como somos, humanos, que seguimos caminando para continuar el proceso de crecimiento, purificación y transformación, podemos seguir diseminando por todas partes lo mejor. No convienen los lamentos por lo que no se ve, porque cuando se siembra por amor a Dios, tarde o temprano eso germina. Después nosotros, los sembradores, vamos pasando. También me enseñaron que tenemos que ser un puente al que todos puedan pisar para ser instrumentos que permitan el paso. Lo que vale es que lleguen a un buen puerto. Esa es la meta, el único deseo, buscar el bien de los demás por amor sincero. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.